Ya no te puedo tocar, bichea que ya no estoy de rogar. En la calle siete miles que puedo experimentar. Aunque me vaya bien, aunque me vaya mal. Ya no quiero que tú cambies de opinión. No, porque tú ya eras mi corazón. Pero ya no, y no. Pero ya no, y no. Ya no quiero que tú cambies de opinión. Porque tú ya eras mi corazón. Pero ya no, y no. Pero ya no hay, no hay. Pa' que intentarlo. Mejor sigue lo de largo. Porque yo rencor no te guardo. Tú vete tranquila y vacila. Que ahora muchas hacen fila. Y ya yo no quiero seguir pa' engañar. Vete, que ya no quiero saber de ti. Vete, que ya no quiero saber de ti. Jamás. Ya no quiero que tú cambies de opinión. No. Porque tú ya eras mi corazón, pero ya no hay, no. Pero ya no hay, no. Ya no quiero que tú cambies de opinión. Porque tú ya eras mi corazón, pero ya no hay, no. Pero ya no hay, no hay, no. Pero ya no, porque tengo un nuevo amor. Ahora quédate sola, porque tu tiempo pasó. Pa' intentar lo que nunca funcionó. Dime pa' qué seguir si todo de nada valió. Rompiste la promesa, todos los recuerdos los dejé encima de la mesa. Ahora te sientes sola y llena de tristeza. ¿Pa' qué seguir? Con la mentira rompiste la promesa, todos los recuerdos los dejé encima de la mesa. Ahora te sientes sola y llena de tristeza. ¿Pa' qué seguir? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chequeamos, lady. Ya no te puedo tocar, pichea que ya no estoy de rogar. En la calle existen miles que puedo experimentar. Aunque me vaya bien, aunque me vaya ya mal. No quiero que tú cambies de opinión. No, porque tú ya eras mi corazón. Pero ya no hay, no. Pero ya no hay, no. Ya no quiero que tú cambies de opinión. Porque tú ya eras mi corazón. Pero ya no hay, no. Pero ya no hay, no hay, no. Good time, el auténtico. El concepto, ¿con quién tú sabes? Puka, Ulva, sexto sentido. No quiero que tú cambies de opinión. Porque tú ya eras mi corazón. Pero ya no hay, no. Pero ya no hay, no. Ya no quiero que tú cambies de opinión. Porque tú ya eras mi corazón. Pero ya no hay, no. Pero ya no hay, no. Bye bye.